Cristian Sepúlveda Díaz. Bueno, esto se inicia el día lunes recién pasado, por instrucción de la fiscal María Isabel Ruiz Quíez. Nosotros concurrimos a la Seremi del Trabajo, a objeto de realizar diligencias tendientes al esclarecimiento de un delito de robo de lugar no habitado que había ocurrido en el fin de semana en esa dependencia. Luego de trabajar el suceso, a raíz de las diligencias, análisis de cámaras, análisis de información, empadronamiento en el lugar, pudimos tener antecedentes que dan cuenta de la posible participación de un sujeto conocido por los funcionarios acá en la brigada, motivo por el cual logramos dar con su ubicación. Pudimos comparar una zapatilla, las zapatillas que él portaba, la huella de esta zapatilla coincidía con una huella encontrada en el interior del sitio de suceso, siendo este un elemento ya irrefutable de su posicionamiento en el lugar. Y en definitiva, logramos también ubicar las especies que habían sido sustraídas en poder de dos personas que pasaron detenidas en calidad de receptadores, quienes son de nacionalidad extranjera, son colombianos. ¿Cómo pudieron dar con la especie a través de qué procedimiento? Bueno, nosotros tenemos acá, en la información que nosotros manejamos en la unidad, tenemos algunos puntos donde sabemos que generalmente se reducen especies producto de ilícito. Y además también con la versión del autor del delito que accedió ya ante el cúmulo de evidencias que nosotros teníamos para acreditar el hecho, accedió a prestar declaración en calidad de imputado. Ahora, ¿ellos fueron detenidos en un local comercial? Uno de ellos fue detenido en un local comercial, un servicio técnico de celulares, y el segundo de ellos, que mantenía más especies, fue detenido al interior de un. Fue detenido en su lugar de trabajo. ¿Este local comercial se utiliza para reducir especies? Han habido otros procedimientos que se han gestado en el lugar por características similares. ¿Qué local es? Bueno, eso es materia de investigación, queda en el centro de esta ciudad, en una galería de la calle Arauco. Ahora, respecto de la persona detenida, usted me decía por la huella, lo identificaron por la Claro, huella plantar. claro. Pero ¿dónde fue detenido? Él se logró ubicar, de hecho, en la vía pública, en las cercanías de acá del cuartel. Él concurrió de forma voluntaria, concurrió acá a las dependencias. Se le informaron los antecedentes que había y accedió a prestar declaración. O sea, había antecedentes, por eso se lo Claro, ubicó. sí. De hecho, desde el lunes anterior nosotros ya teníamos antecedentes que dan cuenta de que él podría haber participado en el hecho, así que las diligencias se enfocaron netamente a lograr su ubicación. Es una persona en situación de calle, así que no tiene un domicilio fijo donde nosotros pudiéramos encontrarlo. Por eso nos demoramos tantos días también en poder lograr su ubicación. ¿Él tenía antecedentes previos? Sí, tiene antecedentes anteriores por hechos similares, en su mayoría delitos contra la propiedad, y también un hecho anterior donde igual afectó a una entidad pública. Claro, ahora, ¿él quedó en qué calidad? Él quedó citado a comparecer hoy día a la audiencia de control de detención de las personas detenidas y formalización de la investigación. ¿Está libre? En este momento está libre y quedó citado por la Fiscalía. ¿Tengo entendido que las otras dos personas son colombianos? Son personas de nacionalidad colombiana. ¿Esta persona por receptación actuaban en conjunto, por separado, tenían las cosas? Ambos portaban especies y ahora ya más antecedentes materia de la investigación para poder establecerlo.